Hola, hola a todos, amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y este es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. Estamos al décimo episodio y estoy muy feliz porque estoy aprendiendo con usted su historia culinaria y es muy hermosa. Para aquellos que me escuchan por la primera vez, recuerde que ellos, que ellas, que yo, soy italiana del norte de Italia, soy una cocinera, trabajo, estudio para aprender más sobre este trabajo, estudio español por el mismo y me perdonen si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Ahora continuamos con la historia de la cocina española. En la vuelta precedente estábamos hablando de platos más representativos por la España. Y ahora hablamos del platos del Principado de Asturias. Entonces, la gastronomía del Principado de Asturias está claramente marcada por su medio geográfico. El mar y la montaña la definen en dos zonas claramente diferenciadas, cada una de ellas ligadas a productos característicos. Su cocina está definida por estas diferencias de productos, así como por su clima. Los guisos y potajes son clave en esta cocina y a través de ello se pueden diferenciar estos productos de huerta y de mar o bien los ganaderos. A través de estos últimos destacan tanto las excelentes carnes como los lácteos. La ganadería se mantiene a través de pequeñas exploraciones en las que es importante el cuidado de cada animal, que se alimentan de pastos abundantes y frescos durante todo el año. Esto repercute muy positivamente por una parte en la calidad de la carne y por otra en la de lácteos. La vaca asturiana produce un tipo de leche rica en grasa, con cuerpo y sabrosa, debido a la excelente alimentación del animal. Así, tanto la leche como los derivados, quesos, natas y mantequillas, tienen una producción elevada y variada en cuanto a los productos. En relación con los quesos, hay más de 20 tipos propios de Asturias y entre ellos destacan el Taramundi y el conocido Cabrales Gordo Propria. En general son producciones pequeñas, pero con una gran calidad. La ganadería vacuna se complementa con exploraciones de otros animales como ovejas, cerdos y aves. Además de estas carnes, los parques naturales asturianos tienen vida animal suficiente como para que la caza sea una actividad importante. Así las carnes de venado, jabalí, gamo y corzo, además de la caza de pluma, forman parte de una gastronomía que las integra en forma de embutidos y de cocina tradicional. Los embutidos, tanto de caza como de cerdo, vaca o caballo, de estos dos últimos de producen cecinas, son excelentes. Se suelen ahumar debido a que la pluviosidad de la comunidad es elevada y con ahumado se conservan mejor. Esta técnica que se aplicaba en principio por esta necesidad ha creado la peculiaridad y la inclinación de que casi todos los embutidos asturianos tengan en mejor o menor medida una cierta cantidad de ahumado. El otro gran producto asturiano es sin duda la manzana, una variedad con la que se producen las famosas sidras, protegidas por su do, cuya producción comienza en otoño con la recogida de las variedades tempranas de la manzana. Además, cuentan con un vino de Cangas con do propia. La sidra es tan popular que incluso se sirve en cristalería típica de vasos bajos, anchos y amplios, que propician que la evaporación sea mayor y se aprecien así todos sus aromas. Los platos más representativos son los guisos y cocidos, que simbolizan las técnicas más significativas de la cocina asturiana. Desde el pote marinero preparado con producto de mar, el cabracho, el congrio y la merluza, a veces las almejas y la patata como elemento unificador de ellos. Entre todo esto potalles en la fabada asturiana, el plato que sin duda caracteriza esta cocina, su protagonista es la faba, habichuela de buen tamaño y especialmente cremosa, mantecosa y agradable de comer, tiene una do propia. Se combinan en la fabada los embutidos ahumados, chorizo, tocino y morcilla, además de la patata de la zona. Este es uno de los platos no solamente que mejor representa a Asturias, sino a toda la gastronomía española. Por su parte, la cocina de mar se nutre de mariscos y crustáceos, sencillamente estraballos que se consumen recién cocidos y aún tibios, lo que permite disfrutar de todo su sabor. Los erizos de mar en cremas y patés, las cigalas, los percebes, las necoras, los centollos, el buey de mar, las navallas, etc. Son algunas de estas delicias de mar, platos en los que el producto siempre es más importante que la técnica culinaria. La repostería asturiana se basa principalmente en los cremosos productos lácteos, como las mantequillas y las natas, además de la leche, los quesos frescos y las cremas de leche. Así, el arroz con leche, la fisuela con la canela, la repostería de mantequilla, galletas, pasta y bollos, los postres con manzana y los frutos secos, especialmente las nueces, las almendras y las avellanas de producción propia, son la base de una extraordinaria repostería. La cocina de las Islas Baleares tiene una importante herencia mediterránea debido a su ubicación y a unas relaciones muy estrechas con influencias directas de la cocina catalana, así como la inglesa y francesa, lo que la convierte en una cocina basada en el producto y la técnica tradicional, pero también muy cosmopolita. En esta gastronomía se trabajan muy bien los recursos propios y todos los productos y sus elaboraciones tradicionales, partiendo en primer lugar de la pesca, como no podía ser menos en una zona de islas. Sus fondos rocosos son un escenario de pesca muy sabrosa y tienen como principales productos el salmonete de rocas, las cigalas y las gambas, el pulpo y el calamar, así como las merluzas y los besucos. En cuanto a los cárnicos, el cerdo es el principal producto, ya que es el origen el embutido y de la famosa sobrasada mallorquina, que cuenta con un ado y de la existen numerosas variedades. En Menorca, la sobrasada de toma untada sobre pan y con chorrito de miel. Otro embutido son la butifarra, el solís, el blanqué y la camayot, todo elaborados con cerdos. Los vinos negros con do de Binissalem son vinos con cuerpo y fuertes. El tradicional es, como su nombre sugiere, muy oscuro, aunque actualmente también se producen vinos tintos, suaves, blancos y rosados. Hay productos autóctonos apenas comercializados, como es el caso del Aclata Zang, un tipo de rebollón muy sabroso, con el que se preparan arroces y guarniciones, especialmente una sopa o guiso llamado tumbet. Los platos más representativos son el frito mallorquín, además de la ensaimada y la sobrasada. Este plato se prepara con patatas, pimientos, hígado y, según las variedades, se añaden sangre o asadura de cordero y cerdo. Las preparaciones de arroz son otro de los platos más variados y tradicionales. La más conocida quizás es el arroz brus, un arroz diferente a las paellas, ya que es jugoso. Este es en concreto lleva carne de cerdo y con ello setas y caracoles, además de sofrito y arroz. Pero hay una gran cantidad de platos de arroz, tanto secos como jugosos, y se han desarrollado nuevas variedades especialmente destinadas al turismo de platos de arroz con pescado y mariscos. Uno de los platos más festivos de carácter familiar es el cochinillo asado con patatas, conocido como porcella asada, que se unta con manteca de cerdo y se sazona con sal y hierbas aromáticas. También hay platos más elaborados como las cocas y las empanadas, que se preparan con picadillos de cerdo, de verduras, de combinaciones de ambos o bien de pescados que se desmigas fácilmente como el atún o se trocean como las gambas. Aunque la más típica es el cocarois agridulce hecha con verdura y pasas hidratadas, que tiene forma de media luna y que parece ser de herencia árabe. Existen otros platos más ligeros como el trempo, un picadillo de tomate, pimiento y cebolla, típico durante los meses más cálidos. Como guarnición clásica, aunque también puede construir un plato fuerte, está el tumbet, hecho con patatas, pimientos y berenjenas fritas, que acompaña tanto a platos de carne como de pescado y que tiene una clara herencia judía. entre las variantes en la preparación de huevos, descantan los huevos soyer, un plato realmente fuerte que se prepara con puerros y zanahorias como ingredientes principales de acompañamiento. La repostería tiene preparaciones como la famosa ensaimada, hecha de masa aireada y ligera, y aunque la versión original y es simple o rellena de sobrasada, hay variedades que se rellenan de crema inglesa, chocolate, cabello de ángel y huevo hilado. La producción de almendra en la isla proporciona platos típicos como el tambor de almendras y también destacan los doblegas, raviol y suspiro de manacor. Y ahora se arriba a una zona que para mí es muy, muy hermosa. Las principales peculiaridades de la cocina de las Canarias. Canarias como Fuerteventura, la isla de Fuerteventura para mí es como un amor. Yo cuando en mi viaje está en Fuerteventura es como estar en la segunda casa para mí. Entonces están condicionadas por el turismo, porque para sí la mayor actividad económica debido a la suavidad de su clima durante todo el año. Su gastronomía se caracteriza por una notable influencia hispanoamericana, por productos sencillos de producción local como la patata o el plátano. Este último se reconoce como una variedad. El plátano canario tiene un do propia, es más pequeño que los hispanoamericanos y muy sabroso. Otro elemento típico con do son las patatas canarias. Es muy, muy buena. Que provienen de la papa antigua de Canarias y se preparan en multitud de platos. En general se puede decir que es una cocina en la que imperan los sabores fuertes, en la que adobos y mojos de todo tipo tienen un gran protagonismo. Otro producto local de gran tradición es el gofio, semola de cereal, entre ello el maíz, la cebada y el trigo, que se tuestan y después se muelen. Se toma principalmente amasado con agua o leche, elaborando una masa que después se puede volver a cocinar y que se la añade a multitud de guisos, desde potajes de gofio hasta preparado con vino o un postre típico conocido como frangollo, y que lleva gofio, pasa, azúcar, canela y limón. En cuanto a los embutidos, las morcillas de piñones y las pasas son una tradición isleña, así como los chorizos preparados con una gran cantidad de pimientos dulce o picante. Existen dos variedades de queso y cuentan con dos, como el queso majorero o el queso de flor o flor de guía, que tanto se sirven para untar sobre en el pan o para cocinar especialmente en gratinados. En relación de los vinos y licores, descantan los vinos de Malvasía, que se pueden reencontrar en variedades dulces o secas, así como en el ron de caña con miel o en el ron miel con do. Los platos más representativos son las papas arrugadas con mojo picón. Yo me digo que para mí las papas arrugadas con mojo está un plato único. Se trata de una variedad única de patata que se asa con la piel y se come muy caliente acompañada con el mojo picón, que puede ser rojo o verde. O yo lo veo también bien blanco, mientras el mojo verde lleva vinagre, ajo y lisantro. El mojo rojo lleva pimentón, que es el que proporciona el característico sabor, así como una variedad de pimiento rojo picante. Sí. Como aperitivos se suelen poner sus quesos propios de cabra y oveja, así como las carayacas, que consiste en un hígado adobado y troceado, además de pulpo cocido y otro producto propios del mar. El queso de cabra está frito. A mí no me gusta mucho. Como plato fuerte sobresale el sancocho, que es el más popular, un guisote de pescado salado que se cocina a fuego muy lento con cebollas dulces, patatas batadas y perille, y se acompaña con mojo picón. También los potajes de gofio acompañados con verduras para los potajes blanco y con fideos para los ranchos canarios. La vieja es el nombre que recibe una variedad de pescado preparado a la espalla o a la sal, aunque también se preparan así la caballa o la corvina y el echerne. Los platos de carne más consumidos son el conejo y el cerdo, que se suelen adobar para cocinarlo posteriormente acompañados con unas salsas densas que se guarnicionan con patata. Referente a la repostería, los plátanos preparados frescos y de todo tipo son básicos. También se incluyen algunos productos hispanoamericanos como los names con azúcar, los huevos moles, los mazapanes, los quesadillas y los alfajores son otra parte de su repostería en la que descantan los bien me sabe y las espanadillas de pequeño tamaño rellenas de almendra y cabello de angel. La característica más destacable de la cocina de Cantabria es que proporciona una gastronomía típica de una región con dos ventres tan marcadas, el mar y la montaña. En ella las protagonistas son las grandes ollas, desde en la olla montanella o puchero montañés, o a la podrida, así como los arroces de pescado como el santanderino. El pescado es extraordinario en esta región y la forma más típica de consumirlo es en forma de guisos, donde realmente se conoce la buena cocina. Se puede encontrar pescado de mar, pero también excelente producto de río. Este los que destaca el salmón y la trucha. Los mariscos y los pescados son típicos de las frías aguas de Bahía de Santander. Su producción sobresalen los calamares, las langostas y los centollos, los millones, las cigalas, los berberechos, los bogavantes y las necoras. La técnica del entalado, además del producto fresco, es una forma muy nutritiva y saludable de consumir todo este producto. La industria cántabra se ha ocupado tradicionalmente de envasar este abundante producto, por lo que se ha forjado una de las industrias conserveras de mejor calidad en Europa. Coexisten así las conservas de pescado de pequeño tamaño, como berberechos, navallas y sardinas, o mejillones, con las de mayor tamaño, como el bonito. En cuanto al producto de montaña, está el vacuño cantabro, caracterizado por su gran calidad, tanto que en Cantabria se celebra una de las ferias de ganado españolas más importantes, la Feria de Torre la Vega, en la que se comercia con ganado cantabro de excelentes razas y calidades, por ejemplo la vaca Tudanca. Bueno, nuestro tiempo está terminado. Espero de haber estar clara. Si tiene alguna duda, pregunta o simplemente quiere encontrarme, yo tengo un perfil en Facebook como Sonia Del Mastro, donde también tengo un grupo de cocina de 10.000 miembros. Su nombre es Food e Knife. Si tiene alguna pregunta en privado, me puede escribir mi correo electrónico, que es il mio correo elettronico è sonia.delmastro81@gmail.com. O se puede visitar mi sitio de cocina www.incucinaconsonia.com. Nosotros se sentimos la próxima semana con mi programa de cocina, donde se podremos ver el platos de Castilla-La Mancha, y se continúa siempre conmigo. Bueno, un abrazo a todos y un beso.